que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: «Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?». Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Libro de Mateo, capítulo 18, del verso 23 al 35. Las parábolas del Hijo de Dios, referidas al reino de los cielos, son una de las indicaciones de cómo nosotros podemos relacionar la organización humana, en este caso, con la economía. Para el año 2017, los capitalistas han calculado un Producto Bruto Interno para todo el planeta ascendente a 74 trillones de dólares. Es decir, si alguien quisiera comprar al planeta, tendría que pagar esa astronómica cifra de 74 trillones de dólares. La parábola de los dos deudores es una advertencia de cómo se va a manejar la economía del planeta. El deudor que debía 10.000 talentos representa la deuda que tienen las naciones ricas, y el consiervo que debía 100 denarios es la deuda que tienen obligados las naciones del tercer mundo. Acaba de publicarse en un informe dado por el Instituto Nacional de Finanzas sobre la dramática situación económica planetaria, publicado el 16 de abril de 2018. Dice: «La deuda global escala a un récord de 237 trillones de dólares en 2017. Esto representa el 318% del PBI mundial, del Producto Bruto Interno Mundial. La deuda de los hogares, empresas, bancos y gobiernos de todo el planeta sumaba, al final del año 2017, un total de 237,2 trillones de dólares, una cifra pavorosa que representa un nuevo récord tras incrementarse en 21 trillones de dólares la deuda solo durante el año 2017. La deuda de las naciones ricas asciende a la gigantesca cifra de 174 trillones de dólares, y la deuda de todas las naciones restantes asciende a 64 trillones de dólares. La nación más endeudada del planeta sigue siendo Estados Unidos de Norteamérica. Al 21 de abril de 2018, la deuda pública de Estados Unidos asciende a la astronómica cifra de 21 trillones de dólares. Y la deuda total de Estados Unidos llega a la gigantesca cifra de 69,97 trillones de dólares. Estamos a semanas para que esta astronómica cifra llegue a los 70 trillones de dólares. Compartimos el informe que da Telesur acerca de este récord de la deuda norteamericana, los 21 trillones de dólares. Constantemente se escucha repetir al gobierno de Estados Unidos que otros países le deben y mucho, aunque siempre se guarda en todo caso de contar cuáles son sus propias deudas. De eso es lo que vamos a estar analizando hoy, hablando, debatiendo en nuestro segmento de análisis. La deuda externa e interna de Estados Unidos superó el umbral de los 21 billones de dólares. La primera economía del mundo ha acumulado pasivos a un ritmo mayor que el de su crecimiento económico durante los últimos 15 años, con un crecimiento especialmente notable a partir de la crisis financiera de 2008. Durante la gestión de Barack Obama, la deuda de Washington prácticamente se duplicó, al pasar de 10,6 a 19,9 billones de dólares, sin contar que solo durante los primeros 3 años y medio de su presidencia creció 5 billones, es decir, la misma cantidad que en los 17 años precedentes a su gestión. Donald Trump tampoco ha perdido tiempo para aumentar los pasivos de la Casa Blanca. Durante sus primeros 12 meses, al frente de la presidencia, la deuda pública estadounidense se incrementó en más de 1 billón de dólares. Las deudas y las inversiones a menudo son relaciones recíprocas en la dinámica de los negocios internacionales. En este sentido, no es la toma en sí, sino su porcentaje respecto al Producto Interno Bruto que preocupa a los economistas. La Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense, CBO, por sus siglas en inglés, prevé que para el año 2047, la deuda pública de Estados Unidos, la cual actualmente es del 80% del PIB, alcance el 150%. La situación es más complicada de lo que se puede esperar. El crecimiento del déficit aumenta la carga de la deuda sobre el gobierno de Estados Unidos, el cual en un futuro tendrá que tomar más préstamos con intereses cada vez más altos para cubrir sus gastos. La perspectiva de la enorme y creciente deuda pública representa considerables riesgos para Washington y plantea serios problemas políticos para la gestión de Trump, quien impulsa políticas insostenibles con las que se prevé el déficit se duplique y con él la deuda. De acuerdo a la parábola de Jesús de Nazaret acerca de los dos deudores, podemos comprender cómo esta realidad dramática se vive actualmente. De la deuda total, de la deuda mundial a diciembre de 2017, de los 237 trillones de dólares, las naciones ricas tienen una deuda de 174 trillones de dólares. Y las naciones del tercer mundo, todas las demás naciones, tienen una deuda de 63 trillones de dólares. Las naciones ricas representan al deudor mayor, al que se le perdona, al que se le permite, al que se le da el control, la gestión, la administración de los asuntos de la economía mundial. El que decide las tasas de interés, el que obliga a contraer deudas, el que empobrece a las naciones, el que hace y deshace. Las naciones ricas son las causantes de la situación actual. Y cumpliéndose lo que dijo Jesús, con la vara que mides serás medido, las naciones ricas empobrecieron a todas las demás naciones, pero ahora sobre ellos pesa la mayor cantidad de la deuda mundial. Y las naciones pobres del tercer mundo, que tienen un tercio de la deuda de las naciones ricas, representan el deudor que debía 100 denarios. El otro gran deudor es aquel que debía 100 talentos. Estamos hablando acá de una diferencia muy grande de deuda. Y eso se cumple en la realidad. Lo estamos viviendo. Las parábolas del Hijo de Dios son para vivirlas. Ocurren en el mundo. La forma despiadada del deudor mayor frente al deudor menor ha quedado registrado en la historia. Compartiremos la reseña que se hace de la publicación de un libro que cuenta la historia de América Latina en los últimos 200 años. En una forma resumida, conoceremos cómo se fue gestando esta deuda que es un peso muy grande sobre los pueblos de la América Latina. Compartimos este documento titulado Historia mínima de la deuda externa de América Latina, desde 1820 hasta el año 2010, por Carlos Marichal. Es el Colegio de México el que ha preparado este documento. Desde la llamada independencia hasta nuestros días, los países latinoamericanos han estado sujetos a repetidos ciclos y crisis de deudas soberanas, los cuales frecuentemente han generado circunstancias muy difíciles para los gobiernos, las economías y la sociedad. Es una historia mínima con algunos datos genéricos para tener alguna información. El libro de la historia mínima de las deudas externas de América Latina, que acaba de publicar el Colegio de México, tiene como objetivo ser en realidad una historia de América Latina. Pero es una historia hecha desde la óptica de la historia financiera y de la historia política. O sea, combina finanzas y política. Trata el tema de deudas externas, que en realidad eran deudas de los gobiernos, deudas soberanas, así se conoce en la literatura económica. O sea, es una historia de las deudas que tomaron los gobiernos latinoamericanos a lo largo de 200 años. Entonces, es una historia larga que recorre la historia de América Latina. Y cuando uno lee este trabajo, lo que va viendo son capítulos de la historia de América Latina desde la independencia hasta el presente. La historia de las deudas externas comienza con la misma independencia de América Latina. Esto es un fenómeno muy interesante porque lo que al revisar el periodo de la independencia observamos que todos los grandes dirigentes que llevaron a cabo la independencia, por ejemplo, Simón Bolívar, el general San Martín, el presidente Rivadavia de Argentina, y todos los dirigentes latinoamericanos tomaron préstamos para financiar las guerras, para liberarse de España, en el caso de los países hispanoamericanos, y Brasil para liberarse de Portugal, y Haití para liberarse conseguir el reconocimiento de Francia. En realidad, los primeros préstamos, la primera deuda externa de América Latina, se contrata para ayudar al proceso de independencia mismo, financiar los ejércitos y conseguir el reconocimiento. Y estos préstamos se emitieron en Londres, que se convirtió después de las guerras napoleónicas en el mercado más importante financiero internacional. Y la mayor parte de estos préstamos se emiten en Londres. Y ahí comienza entonces un proceso de endeudamiento que va a tener una larga duración en el caso de América Latina. Los préstamos que tomaron los dirigentes de América Latina. Bolívar era el jefe de gobierno de Gran Colombia. San Martín fue presidente, el primer, digamos, presidente de Perú en los años de 1822-23. O'Higgins era el primer presidente de Chile, Rivadavia el primer presidente de Argentina, etc. Todos estos préstamos sumaron una cantidad que se aproximaba a 30 millones de libras esterlinas, que era una gran cantidad de dinero. Se emitieron los bonos en Londres y se pagaron el servicio de esas deudas durante algunos años. Pero en 1826 estalló una crisis financiera en Londres y bajó el comercio internacional. Y ya para 1827-28 los países latinoamericanos tenían dificultad en pagar el servicio de la deuda. Y se da la primera crisis de la deuda, de las deudas, el default. Como sabemos, esas crisis han pegado una y otra vez a América Latina. En ese momento, entonces, se da una primera crisis de las deudas externas, que es cubierto en este libro, en el capítulo 2. Después de ese primer momento de auge y crisis, siguió una larga historia que llega hasta nuestros días de la contratación de préstamos fuera y de momentos de crisis cuando no se pueden pagar. Es un fenómeno cíclico, o sea, se contrata deuda y en una época de auge, cuando hay muchos ingresos, por ejemplo, por exportaciones, y luego es normal que haya crisis que estallan. En el capitalismo se caracteriza por épocas de expansión y épocas de crisis. Crisis en general internacionales que causan una baja en la actividad económica y crean problemas para los gobiernos para pagar las deudas. Entonces, este fenómeno cíclico se da a lo largo de 200 años. Después de la época de la independencia, de la primera crisis de la deuda, hay un nuevo periodo de auge de la deuda entre 1850 y 1873, en mediados del siglo XIX, inicio del despegue del capitalismo en América Latina, de los primeros ferrocarriles, telégrafos, primeros bancos, y ahí se contrata mucha deuda. Pero viene la crisis internacional de 1873 y de nuevo muchos países tienen que suspender pagos, entre ellos Perú, Santo Domingo, Uruguay, Paraguay, países chicos en general, salvo Perú, que era una gran bancarrota la de los años 70. Luego vienen otro ciclo, desde 1880 a 1890 y de 1895 hasta 1914, con más préstamos, contratan más préstamos para financiar gasto militar, ferrocarriles, construcción de ciudades, obra pública en general, y para cubrir déficits. Llega la Primera Guerra Mundial de 1914 y se acaba ese ciclo. Después de la Primera Guerra Mundial, en los años 20, hubo otro auge de préstamos. Todos los gobiernos latinoamericanos querían dinero para obra pública y para muchos fines. Tomaron préstamos de nuevo, préstamos en Inglaterra y en Estados Unidos. Ahí ya en Estados Unidos entra a ser un gran acreedor para América Latina, hasta la gran crisis de 1929, que luego desemboca en la Gran Depresión. Casi todos los países latinoamericanos suspendieron pagos y hubo 15 o 20 años de crisis de la deuda. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos ya no tomaron tantos préstamos durante un largo tiempo. No sería hasta los años de 1970 que hay un auge de los préstamos, un fenómeno que llevó a una euforia financiera extraordinaria, exagerada, donde todos los gobiernos se endeudaron de manera como nunca se había visto. Muchos de estos gobiernos eran dictaduras y contrataron deuda en grandes cantidades, para financiar gasto militar, pero también empresas estatales y proyectos de todo tipo que ellos tenían. Hasta que llega la fecha fatídica de agosto de 1982, cuando México, el ministro de Hacienda, Jesús Silva Herzog, anuncia que no tienen con qué pagar. Después de que México anuncia que está en dificultades, arrancó una nueva crisis. Estalló y comienza un periodo largo de los años de 1980 que es conocido como la época de la crisis de las deudas, que llevó a una situación terrible económicamente hablando,

lo vienen manteniendo una parte de la población y sus representantes que se presentan a elecciones en nombre del apoliticismo. Se presentan en nombre del pueblo, que no entiende de ideologías, que no entiende de partidos políticos y que se entiende de que las ideologías es algo a desaparecer y que lo que impera es la eficacia. Pero este mal ya ha llegado a las formaciones políticas, para empezar a las de la derecha, donde dicen que esto no es una cuestión política. Ya saben ustedes, o ya sabéis vosotros, que el propio Franco le decía a uno de sus ministros: haga usted como yo, no se meta en política. Dicho por un jefe del Estado, explicita toda una visión de lo que se entiende por política. Pero además, cuando se plantea la eficacia como reñida con la ideología o reñida con los valores. Yo he estado en un debate en la Fundación Canal hace año y medio con el que fue consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Y me espetó: mire usted, usted me habla de derechos humanos y a mí eso es una cosa como que me hablase de política. Lo importante es la economía. Esta visión es la que en estos momentos está imperando no solamente en el poder que domina, sino en una parte muy importante de la población. Pero la segunda consideración de esta visión de la ética y la política viene de la concepción de la ética como una cuestión puramente personal. Es decir, el individuo que se siente ético se desembaraza del entorno, se aísla y practica la ética dentro de algunos códigos de tipo religioso, de tipo moral, de tipo altruista, filantrópico incluso, pero desconectado de la sociedad. Por tanto, son ejercicios dentro de una torre de marfil y que hacen de la ética algo que no tiene nada que ver con el entorno social ni con los problemas que en este momento acuden. Es la filosofía de algunos santos, no todos, es la filosofía de estas figuras incorruptas que no se mezclan con la realidad y practican una ética de laboratorio, de vitrina, de museo. Pero esto que es así, conviene abordarlo desde un aparato conceptual o de aproximación que, armado de paciencia, vaya trenzando el discurso de lo que entendemos por ética y cómo eso está ligado a la política. ¿Y dónde podemos encontrar un fundamento de esta apuesta una vez que nosotros la hemos aceptado? El que os habla pertenece a un ismo. Yo soy comunista y estoy en el Partido Comunista de España. Pero por eso mismo no debe nubilarme esta pertenencia a observar que es una respuesta. ¿Podemos encontrar algo que sea común a la humanidad, que tenga un consenso universal? No podemos ir a las religiones, porque las religiones, con sus códigos, nos han dado un ejemplo de guerras tremendas, de matanzas infames, de desarrollos de perversión y de machacamiento de poblaciones, por no hablar de otro tipo de ideologías. ¿Dónde podemos encontrar ahora, en pleno siglo XXI, un código común, una serie de valores que permitan desarrollar este sentido de la ética? Bien, entonces yo encontré uno. Encontré uno porque yo pedía primero que sea universal, que esté universalmente aceptado por todos los países de la Tierra. Lo encontré. Que tengan valores que resuman toda la lucha que se ha reflejado en la historia a través de los siglos. Creí que lo encontré ahí. Que tenga además la capacidad de concitar la adhesión de los seres humanos en su búsqueda de buscar mejores condiciones de vida, pero para a través de ellas llegar a ese desarrollo que planteaba Mono en hacia el reino. El profesor Julio Anguita, al buscar algo en sentido universal, está en lo correcto, porque la doctrina del Cordero de Dios así lo confirma. Hay un título de un plano celeste dictado por el Creador del Universo al enviado Alfa y Omega que dice: todo abogado del extraño sistema de vida basado en el oro, que no consideró a la justicia en sentido universal, no entrará al reino de los cielos. En cualquier punto del planeta, la justicia terrenal debió ser una misma, escrito por el enviado Alfa y Omega. Y en relación a los llamados derechos humanos, en el libro Lo que vendrá, del juicio intelectual de Dios para esta generación, está escrito en el título 2707. La extraña ignorancia, demostrada por los que adoraron cristos clavados y por los que veneraron imágenes, fue increíble. Ellos hicieron que el mundo, al confundirse, no dieran la importancia debida a los derechos humanos. Y los derechos humanos estaban escritos por siglos en el divino Evangelio de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que defendieron los derechos humanos del divino Evangelio de Dios, a que puedan entrar los que defendieron derechos humanos de los hombres. La diferencia entre ambos derechos está en que los derechos humanos de Dios están basados en las leyes igualitarias, y los derechos humanos creados por los hombres están basados en leyes desiguales, escrito por el enviado Alfa y Omega. Cuando el profesor Julio Anguita se encuentre con la doctrina del Cordero de Dios y entienda el alcance igualitario e universal de los derechos humanos del Evangelio, aplicando la ley del avance cuantitativo al cualitativo, tendría que reconocer la jerarquía de la concepción que da la revelación al planeta. El esfuerzo que está haciendo el profesor Julio Anguita de levantar como bandera los llamados derechos humanos se debe considerar como un paso en la lucha por la defensa de los derechos, porque a pesar que son enunciados, no se han llevado tampoco a la práctica. Pero como él lo explica, constituyen una legalidad en este mundo, porque la mayor parte de los países ha firmado aceptando esta Carta de los Derechos Humanos. Escuchemos al profesor Julio Anguita cómo plantea esta búsqueda que él está haciendo. Y me encontré con algo que es obvio, que todos los días hablamos de ello, pero que no reparamos. Esas condiciones se dan en la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Son 30 artículos, con un preámbulo que yo estos días lo estoy repitiendo mucho en su tercer considerando, que dice: cuando los gobiernos no cumplen los derechos que están obligados a desarrollar, permiten que el ciudadano tenga la incitación a la rebelión. El derecho a la rebelión, esos derechos humanos que muchas veces están vistos por parte de la izquierda como una conquista menor, cuando los leemos detenidamente y empezamos a relatarlos, llegamos al artículo 21, y es un lugar común para todo el mundo: el derecho a la libertad, el derecho de expresión, la creación de partidos políticos, la creación de sindicatos. En eso hay un discurso generalmente aceptado, con más o menos cinismo, pero se acepta. Pero cuando se comienza a partir del artículo 22, todos tienen derecho al trabajo, a horas extraordinarias, qué ironía, pagadas, a el salario igual para la mujer cuando haga el mismo trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Y cuando llegamos al artículo 28, que es estremecedor, cuando dice: toda persona tiene derecho a que los contenidos de esta carta se apliquen en cualquier parte del mundo, está diciendo y hablando de la jurisdicción universal. Es decir, que yo, ciudadano del Reino de España, puedo opinar e intervenir con mi opinión en lo que ocurra en Estados Unidos, lo que ocurra en Rusia, lo que ocurra en Tanzania o lo que ocurra en Islandia. Este principio da origen a la justicia universal, que se salta las fronteras y que lo hemos visto en los conflictos que se han desarrollado cuando el juez Garzón comenzó a incoar el sumario que ustedes conocen, el principio de jurisdicción universal. Pues bien, esta solemne declaración de derechos humanos desde la izquierda no se ha agotado en toda su potencialidad. Al contrario, se ha considerado de orden inferior, a veces porque no hablaba del istmo al que querían llegar, olvidando que este es un paso previo, algo que además tiene las características de que no hay ningún gobierno que diga que no los va a cumplir. Lo firmaron. Es verdad que los poderes económicos y los que crean opinión dicen siempre, jactándose de su saber, pero eso es una solemne declaración. Las declaraciones no obligan a nada. Bueno, debemos continuar, porque el 14 de diciembre de 1966, casi todos los estados de la Tierra, menos dos o tres, firmaron tres pactos: el Pacto de Derechos Económicos, el Pacto de Derechos Políticos y el Pacto del Protocolo Vinculante, por el cual sus gobiernos se comprometían a aplicar, incluso amplían su potencialidad. En estos pactos se llega a hablar del derecho de autodeterminación, mejor dicho, del derecho de libre determinación de los pueblos. Estos tres pactos, firmados por el Reino de España y que entran en vigor el 27 de julio de 1977, compromete a los gobiernos. Es más, cuando se escribe y se aprueba la Constitución española, su artículo 10 dice: los españoles tienen los derechos fundamentales que están contenidos en este documento, la Constitución, pero deben interpretarse a la luz de las normas de las Naciones Unidas. Es decir, la legislación de las Naciones Unidas, que es la solemne Declaración de Derechos Humanos, más todas las demás declaraciones en torno a la libertad y a la situación socioeconómica, son de obligado cumplimiento simplemente con levantar la Constitución española. Me diréis, no se cumpliré. De acuerdo, pero tenemos de parte la legalidad universal. Y no es baladí esta cuestión cuando vamos a la lucha. No es lo mismo ir contra la legalidad que luchar a favor de la legalidad. Hay un componente subjetivo que nos da fuerza. Pues bien, ahí nos encontramos un referente para empezar a hablar de qué entendemos por ética. Es la superación de una condición, porque claro, ¿cómo podemos hablar de democracia o de ética en una favela de Brasil? ¿Cómo podemos hablar de ética y de democracia en determinadas situaciones que se dan en nuestro país cuando la gente tiene problemas para vivir? ¿Cómo podemos hablar de eso? Por tanto, garantizar los derechos elementales significa que esa maravilla que tenemos aquí, libre de las cadenas de luchar todos los días por supervivir, sea capaz de crear belleza, de crear inteligencia, de crear cultura, de crear situaciones de hermanamiento con los demás. También es cierto que puede crear desviaciones peligrosas como son los horrores que ha creado, pero es el riesgo. Por eso, para mí, la ética comienza con la aplicación de este documento y todas las posibilidades que este documento desarrolla. Es cierto que cuando se hace la Declaración de Derechos Humanos, en 1948, no habían aparecido todavía los problemas que después han ido o que ya venían asolando al planeta Tierra, pero no se habían declarado. En 1972, a requerimiento del Club de Roma, la profesora Donella Mido habla de lo que está ocurriendo en el planeta Tierra y viene a decir que nos lo estamos cargando. Es en el año 2000 cuando un documento que tiene entre muchos redactores a Leonardo Boff, el teólogo, a Mikhail Gorbachev o al profesor Mayor Zaragoza, escriben y hacen un monumento que habría que leerlo con detenimiento. Es la Carta de la Tierra. Incorpora los derechos llamados de la tercera generación. La primera generación, históricamente hablando, son los derechos políticos, la segunda son los derechos sociales, con las tres internacionales primeras, y después los derechos medioambientales que no aparecen en la Carta, pero completan el círculo de los tres importantes derechos que para mí constituyen un referente para levantar el ejercicio de una ética. ¿Por qué? Porque hace una referencia a valores que son sociales, que es de los primeros movimientos que habla de que la ética y la moral no son situaciones para vivir personalmente, sino que uno, desde su punto de vista, se salva o se condena colectivamente. No es ninguna casualidad que el profesor Fernández Buey, cuando habla de la política, dice la política es la ética del colectivo y desarrolla entonces una visión profunda porque plantea que la ética está ligada a la sociedad, a sus problemas, a la solución de los mismos y a la voluntad de sus minorías o mayorías de ir camino de eso que Monod plantea como el reino. Cuando el profesor Julio Anguita menciona lo profético y menciona a los profetas de Israel, está intuyendo algo de la misión de ellos, porque dentro del trabajo que hacen los profetas, no solamente es anunciar las cosas que van a venir, el futuro, sino ser también la voz del pueblo, ser la expresión de las necesidades, de los anhelos de justicia del pueblo. Y cuando ellos hablan de lo que va a venir, están poniendo un inicio y el tiempo que resta para que se cumpla esos acontecimientos que van a suceder. La primera, en estos momentos, para hablar de la ética en política, es decir la verdad. Es cuando hablamos del discurso profético. Yo cuando hablo del discurso profético, inmediatamente me miran, ya está, ya bajó de la nube y nos va a contar sus visiones tremendas. No saben lo que es el discurso profético. Los profetas de Israel no eran seres alucinados que habían bebido pócimas, sino simplemente personas que por relacionarse con el poder veían cosas que la gente no veía. Bien porque habían estudiado, bien porque se habían relacionado con otra gente que sabía, o bien producto de sus reflexiones. Y habían llegado a una serie de conocimientos, de deducciones que comunicaban a su pueblo. Pero es curioso, y permitidme la ironía, el pueblo los apedreaba. Muchas veces los profetas de Israel eran apedreados por ese pueblo. En la Biblia hay ejemplos que nos sirven todavía. Yo, que no soy creyente, es un libro de referencia, porque es un libro, no creáis que todo es religioso, ¿eh? Hay de todo en esa Biblia, pero es muy ilustrativo. Por tanto, el discurso profético no es ni más ni menos que decir hoy, oigan ustedes, o escuchad, compañeros, no hay solución con las medidas económicas que está tomando Rajoy. Ya está, no la hay. O cuando Pedro Montes, luchador desde un tiempo inmemorial con el tema de Maastricht y la posición ante la Unión Europea, es el discurso profético. Porque Pedro Montes se cae de un guindo, o qué iba a decir yo, Juan Francisco Martín Seco, los demás. No, han estudiado. Y al estudiar y al encontrar, ven cosas que la transmiten a la gente. Otras cosas son los medios de comunicación, las cosas que están mediando, pero son políticos honestos y éticos en la medida que lo que ellos ven se lo transmiten a la gente para comunicarlo. Esta es una primera acción fundamentada en la ética, decir la verdad, aun a riesgo de ser apedreado por el pueblo de Israel, en este caso, o las aplicaciones del pueblo de Israel que en cada momento. La segunda cuestión de la ética aplicada a la política es el ejemplo. No valen discursos si el político no ejerce el supremo magisterio del ejemplo, con su vida. En este sentido, el político no tiene vida privada, tiene vida íntima, sabéis a lo que me refiero. Pero vida privada no tiene. Todo el mundo sabe saber de qué vive. ¿Qué valores hay en su familia del momento? ¿Qué tal es como padre, como marido, o como esposa, o mujer, o compañera? ¿Cómo se relaciona en el trabajo? ¿Qué valores desarrolla? El ejemplo es fundamental. Y hoy una de las cosas que han degradado la política no es que no hay ejemplo, sino el mal ejemplo, que todavía es peor. El bochornoso ejemplo, que además oscurece el ejemplo de muchas personas que están ejerciendo honestamente la actividad política. Pero hay algo más grave todavía. Cuando el mal ejemplo, pese a la crítica que se hace, se ha instalado ya en el conjunto de valores coartadas que anidan en el seno de la sociedad, sobre todo de la nuestra, de la que he tenido 500 años de contrarreforma, de la que ha vivido siempre de la picaresca, este es el país de los pícaros, ahí está esa literatura, de los años de dictaduras militares con breves espacios de libertad, de imposiciones de los poderes oscurantistas, entre ellos el primero, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Desde una herencia de que no pensar es bueno. Desterremos, Señor, la funesta manía de pensar, dicen los catedráticos de la Universidad de Cervera. Yo siempre he dicho, si esto lo dicen los catedráticos, ¿qué dirían los porteros o los bedeles? Cuando los catedráticos dicen, lejos de nosotros la funesta manía de pensar. Pero este es el precipitado histórico que tenemos. Por tanto, en consecuencia, el mejor ejercicio de la actividad política es el ejemplo, el mejor ejercicio de la ética. En tercer lugar, tener algo claro. Yo sé que esto es muy difícil y que a veces hay contradicciones, pero vamos a hacer una primera aproximación. La relación entre fines y medios. No puede llegarse a determinados fines con medios que son antitéticos. Pongamos un ejemplo. Mirad, compañeras y compañeros, no es posible hoy llegar al socialismo, pero vamos a hacer unas medidas que, aunque no son socialistas, nos van a permitir en un momento llegar al socialismo. Es decir, ¿queremos llegar a una sociedad justa? Sí, pero hay que pasar el trago de una sociedad injusta. Nunca llegaremos, porque fines y medios se tienen que adecuar. Y yo podré hacer poco en conseguir esos fines, pero siempre tengo que conseguir algo. Y por lo menos, ¿qué es lo menos que yo puedo dar cuando se presentan las contradicciones? Un autor que también me ha sido un libro mío de cabecera, que es Leszel Kolakowski, planteaba una cosa curiosa. Él hablaba de la izquierda. Dice, miren ustedes, la izquierda sabe que a veces no puede luchar o no es capaz de conseguir detener el crimen y la locura. Porque no puede, pero tiene que luchar. Pero en el caso de que su lucha no sirva, no puede llamarle al crimen, no puede llamar a la locura y a la sangre derramada, no puede justificarla. Vamos a trasladarlo a la época actual. El pacto en política es necesario. Todos pactamos en nuestra vida real. Pacta el marido y la mujer, el compañero o la compañera en el lugar de trabajo, los amigos. Es un pacto permanente y constante. Pero el problema del pacto es lo que se pacta, no que se pacte. Y claro, en esta cuestión no podemos olvidar que incluso revolución, la revolución dada en un momento determinado, es una transacción, un pacto entre la utopía y la realidad del momento. Busquen o buscar cualquier revolución, la que queráis. Es el pacto resultante entre el ideal que se busca y la realidad concreta del país que ha hecho una revolución. Luego, el pacto es inherente, pero el pacto hay que llamarle pacto, no hecho revolucionario, no conquista avanzada de la democracia, y no quiero poner ejemplos porque está en la mente de todos. Es decir, hemos tenido que pactar por esto, pero no es un triunfo arrollador de la democracia o de nuestras ideas. Es decir, lo que no podemos en nombre de la ética es dar un nombre distinto a algo que hemos hecho por necesidad objetiva y porque hemos entendido que no podía hacer otra cosa, pero por lo menos digamos lo que es la realidad de ese momento. Esto es la adecuación entre fines y medios y, sobre todo, la manera de explicitarlo cara a la opinión pública. En la ética y la ética política, y por mor del primer principio que dije del discurso profético, hay que traer aquí a un maestro del cual no sabemos nada más que lo que nos contó Platón. Pero fuese así o no fuese así, el personaje que se ha creado a lo largo de la historia es un personaje que debe servirnos, por ejemplo, me estoy refiriendo a Sócrates. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta. En la segunda hora compartiremos más secciones de la programación basada en las escrituras y lo mejor de las ciencias sociales. Ya volvemos. El tiempo que resta. En Radio Cielo, a nivel nacional.